Y los aplausos. Ahora sí, los celulares. Me prenden todos los celulares y me levantan la manito. Porque canta Rocío esta canción para toda la gente de allá arriba, para toda la familia. Muchas gracias por todo, Colonial. Hoy es tu noche. Y esto dice así. Antes de seguir, quiero hacer una pregunta a todas las mujeres presentes. ¿Los hombres son mentirosos? ¿Los hombres son chamulleros? Los hombres no somos chamulleros, che. ¿Son chamulleros los hombres? ¿Son mentirosos? Esta canción la vamos a cantar fuerte porque se la saben. Dice así. Y ahora sí, levántame la mano con los ojos te delatan. Te gusta juguetear con gatas. Mochas para no estar solo, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Y ahora sí. ¡Cumbia! Y las manitos arriba, arriba. Yo quiero saber dónde están todas las mujeres. Yeah, a vos no te importa que tenés al lado. Siempre caíste bien parado, como el gato que sos. Y te vi maullar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino tenés fama de traidor. Solteras esta noche. Las mujeres casadas. Los que nunca se van a casar. Los que se quieren quedar de joda hasta las 8, 9, 11, 12 de la noche. Y las mujeres que dicen las cosas en la